Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Radio Placeres te invita a celebrar sus 25 años. Otra vez. El día viernes 28 de noviembre. Centro Cultural y Deportivo Trafón. Avenida Francia, 994. Preventas a Luca Quina y dos lucas en la huerta. Oye, ¿qué te van a estar? Hablo por los codos, digo todo lo que pienso y hago siempre lo que digo. La Pato Gallina Sound Machine. Nadie le hago caso, me persiguen a balazo por la calle, yo me pierdo igual. Y si me buscan, me van a encontrar. Y otra vez me vuelvo a equivocar, voy por el camino que no tenía que caminar. ¿Dónde estás? Sara Eve, Sara Eve. Sol de mi vida. Sara Eve. Me paso como sodeado, me paso, termino borracha. Vaya por sus preventas a solo 1.500 pesos y solo a dos luquitas en la puerta. Compre sus preventas en Ritual, Canario, Puta Madre, Pimentón, Kiosco de Pedro, Bar Vienes. Y hasta 25 años Radio Placeres. Viernes 28 de noviembre. Invita Radio Placeres. 87.7 FM. 25 años.